Todos sabemos cuál ha sido la situación de Oveja Tome. La vivimos también en la región que yo represento con dos industrias y nos pusimos de acuerdo con el gobierno para apoyar esta situación. Sabemos que el 27 de enero del 2010 se espera, ¿no es cierto?, una postura para darle futuro a la empresa. Y por lo tanto vamos a comprometer en el gobierno de la presidenta Bachelet y en mi próximo gobierno el apoyo del subsidio de Corfo para que esta situación se pueda resolver bien para Tomé y bien para su gente.